El café sabe mejor. Pruébalo. Volví de nuevo, mami. Otra vez. Es tu varón. Ahora que empiezo a ver la luz, porque la quieres apagar, que no les bastó tanto dolor, o lo que quieren es que muera por amor. Ay, no, ya no. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Ahora sí, cojan los confesados, que salió el mono Jaramillo, salió ese sol con todo, Lo que están viendo, sale sol, solecito, ahora nos va a quemar hasta el cutis. 10 de la mañana, 7 minutos y nos vamos con noticias, porque vamos al Ecuador a ver cómo sigue la situación en territorio ecuatoriano. Conecte con Ecuador, por favor. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. Los candidatos presidenciales cerraron su campaña electoral este 17 de agosto de 2023. Desde el viernes comienza el silencio electoral, un periodo de 48 horas en el que está prohibido el proselitismo y se usa para que la ciudadanía medite su voto. Los postulantes aprovecharon para enviar un último mensaje en búsqueda de votos en el cierre de la campaña electoral. De aquí en adelante tampoco pueden salir en entrevistas, aunque normalmente se mantienen activos en las redes sociales, sobre las cuales no hay regulación. Los cierres de campaña se desarrollaron en medio de mayores medidas de seguridad después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Algunos de los postulantes usaron chaleco antibalas y estuvieron acompañados de miembros de Policía Nacional, a pesar de que aseguran que no han tenido amenazas. Mientras que otros implementaron controles y registros al ingreso de sus eventos de cierre de campaña para evitar cualquier percance. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it, love it. Yeah. importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Del camino equivocado, al ver que en él no ha logrado la tristeza combatir. No vayas a detenerte, hay que seguir adelante. El mundo es del caminante que no le teme al camino. Si un amor te echó al olvido, sigue tu camino andante. Si un amor te echó al olvido, sigue tu camino andante. Enseñar una sonrisa que una lágrima asomar, aunque la felicidad pase deprisa, siempre acaricia al pasar. No se debe permitir que una lágrima imprudente cambie la paz de tu mente y tu forma de vivir. Aunque amargo sea el camino, hay que seguir adelante. Si no quieren saludarte porque andas triste y perdido, y un amor te echó al olvido, sigue tu camino andante. Si un amor te echó al olvido, sigue tu camino andante. Asomar, aunque la felicidad pase deprisa, siempre acaricia al pasar. Amor que te ha olvidado, amor que has de olvidar. El mundo está en las manos del que sabe triunfar. Amor que te ha olvidado, amor que has de olvidar. Si aquella te echó pa' un lado, la otra te ha de ayudar y eso vale. Magdalena, yo me voy con la vecina. Amor que te ha olvidado, amor que has de olvidar. El mundo está en las manos del que sabe triunfar. Olvídala, olvídala, olvídala, que esa negra no te quiere. Búscate otra que te consuele, porque esa no te conviene. La fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Conmoción en Chaco. Tomó de rehén a su hijo de 8 años y le apuntó con una pistola en la cabeza. El agresor disparó 3 veces al aire y amenazó con matar al chico. Los vecinos quisieron lincharlo, fue detenido. Según informó Diario Chaco, el menor se encuentra con buen estado de salud y está siendo atendido por personal dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Internacionales. Rusia atacó silos y puertos en Ucrania, luego de que Moscú se retirara de un pacto que le permitía a Ucrania sacar sus granos por el Mar Negro pese a la guerra. Rusia reanudó los ataques en la zona portuaria de Odessa, clave para la sobrevivencia del país. Deportes. Del Potro se bajó del US Open y descartó su vuelta al tenis. Mi cuerpo no me acompaña al 100%, dijo. El tandilense anunció mediante un comunicado que pese a los esfuerzos no va a disputar el Grand Slam por sus inconvenientes físicos. Espectáculos. Para ver en cines, El Kaiser de la Atlántida, ópera compuesta por Victor Ullmann y el poeta Peter Kien en 1943 en plena guerra. La pieza es una abierta burla a Hitler y también uno de los actos de resistencia artística más valientes y desconocidos de aquel tiempo ominoso de la humanidad. La partitura, perdida durante 30 años, es recuperada del olvido por un músico y una medium. El mundo puede volver a conmoverse con este gran relato antibélico. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Haciendo de todo con ese piro. Hace mucho te quería ver. Cuando eras mi novia no salías, si ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo. Ando mezclando la pastilla con el romo. Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo. Todos los parceros hablándome de ti. Te mandaba canciones en el cole en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí. Toda la noche prendo y estoy pensando en ti. Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar, buscando algo que no será igual. Yeah. El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar. Te compro una cadena pa' verte brillar. Estoy haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panamíos amiga le hacen coro. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Diez de la mañana, veintiséis minutos. Y miren lo que es la vanidad, ¿no? La gente cae en unas cosas rarísimas. Atención a esta información: falsa cirujana inyectaba cemento en los glúteos de sus pacientes. O'Neill Ron Morris, conocida como la duquesa, migró de Cuba para instalarse en Miami, Estados Unidos, y convertirse en una mujer. En tal proceso desarrolló una obsesión por las cirugías estéticas que la llevó a fingir ser médica y a cobrar por inyectar cemento en el cuerpo de otras mujeres. A partir del 2010, la mujer supo ver una tendencia que se repetía a la vista, la moda de tener los glúteos pronunciados gracias a la intervención con silicona. Eso la llevó a generar su propia fórmula de éxito, entre comillas, y cobrar $700 por cirugía. La promesa era, el resultado era increíble e inmediato. Su modo operandi era sencillo. Morris se trasladaba hasta las casas de sus pacientes o las operaba en una habitación de hotel. El detalle era alarmante. Ingredientes que continúan sus inyecciones, atención, mezcla de cemento, pegamento para neumático, silicona y parafina. Los resultados eran inmediatos, por lo que sus pacientes se asombraban con lo bien que lucían por tan poco dinero, ya que estaba desesperada por alcanzar una belleza utópica. La misma mujer también se inyectaba su propia receta y también veía que funcionaba. Sin embargo, pasados los años, las pacientes comenzaron a denunciar públicamente los dolores que estaban sufriendo y las malformaciones de sus cuerpos empezaban a manifestar. De modo que la han pillado. ¿Cómo es que le llaman? A ver, yo por acá. La duquesa. La duquesa del cemento. ¿Qué tal? Les ponía cemento en la cola, puede creer. 10 de la mañana, 28 minutos. Las cosas curiosas que tiene la vida. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. el café de la mañana. 1, 2, 3, 4. Oye, pásame una fría. La calle me llama. Escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Ante tu pareja te alteras y puedes pasar unos días muy tensos, pero al final todo se solucionará con más diálogo y comprensión. Pon algo de tu parte y cede. No tienes tiempo para comer y dormir como hacías antes, y esto te genera desorden y afecta a tus nervios. Continuamos con el signo de Virgo. No esperes a que sea tu pareja quien tome la iniciativa y sorpréndele. Será una buena manera para mejorar la relación. se amontonan los compromisos y las invitaciones para salir con los amigos. Procura organizarte. Libra, no seas tan desconfiado y disfruta de la pasión y el sexo con tu pareja. Tienes que olvidarte de los celos de una vez por todas. No sigues los consejos de tu familia y no crees en el amor que te ofrecen. Escorpio, estos días serán un buen momento para recuperar la ilusión y resurgir en la pasión y el deseo en la pareja. En general, eres fuerte y te sientes muy bien, por lo que podrás estar tranquilo, tranquilo y no quejarte de nada. Si quieres saber más de mí, puedes hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalenciae, en www.vivianavalencia.com y al 622-2250-36. Gracias. El café sabe mejor, pruébalo. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo. De tu grito no me olvido. No hay planificación porque a ti la situación te descontrola en forma de vital. La situación donde siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices, yo soy el que te provoca. Pero me busco que sabes que tengo a otra. Tengo en el silbo del hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar. Atrás no se pierde la ciudad. La pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Más Mami, en la escuela me dicen marciano. No le hagas caso, hijo. Mejor vete a lavar tus dos cabecitas. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. En un lapso récord de 8 meses, la fortuna de Alejandro Soto Reyes cambió radicalmente. Compró un terreno en la comunidad campesina de Ayamarca por $5,000. Luego, aprovechando su posición de asesor legal de la empresa donde trabajaba, Transporte Huayna Pichú, convenció al directorio para adquirir el mismo terreno por $265,000. Transporte Huayna Pichú sostiene que el directorio que aprobó la adquisición del terreno a la comunidad campesina desconocía que el verdadero propietario era el mismo Alejandro Soto. La empresa descubrió más tarde el engaño cuando se practicó una auditoría y descubrió que el pago de los $265,000 por el predio fueron extendidos a nombre de Alejandro Soto Reyes. En el año 2012, $200,000 el 26 de noviembre y $65,000 el 24 de diciembre. Como parte del proceso para obtener a Alejandro Soto el pago de una reparación civil por daños y perjuicios por $223,000, Transporte Huayna Pichú entregó al juez cusqueño Carlos Román Gil los documentos obtenidos por la prensa, que confirman que los cheques estaban a nombre de Soto y que él mismo los recibió, como acreditan sus firmas y sus huellas digitales. En su defensa, Soto ha dicho que la empresa recién hizo el reclamo por la compra del terreno 5 años después. Y en efecto así fue. En el año 2017, la empresa Huayna Pichú detectó el engaño que hizo el congresista en complicidad con otros integrantes de la empresa y personas ajenas a la misma. Soto simuló que nada tenía que ver con la propiedad del predio, pero el gerente general de ese entonces, Mario Sequeiros Fajardo, sí lo sabía. Y por eso emitió 2 cheques a nombre de Alejandro Soto. Se hicieron diversas auditorías y un proceso de reestructuración contable, donde salió la información de una serie de irregularidades que cometieron los imputados y en la que participó Alejandro Soto en perjuicio de la empresa Huayna Pichú, explicó el abogado de la compañía estafada, Darwin Urquizo Pereira. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana.

importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Ya tenemos 10 de la mañana con 49 minutos, 10 de la mañana 49 minutos, y estaba viendo por aquí un video que ha hecho nuestro amigo John Freddy, el popular El Chaval, que alguien estaba en una playa por ahí y dijo, a ver, y estas playas aquí tan aburridas, ¿dónde están los parlantes? ¿Dónde está la que dice suero, suero, suero? La que vende empanadas, la que hace trenzas. Pues hermano, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice John Freddy. Ah, lo pueden seguir en el Facebook como El Chaval, ¿sí? Hace unos videos de aquí de Vitoria muy bacanos, muy chéveres. Y yo estoy de acuerdo con El Chaval porque al final esta es otra cultura, esta es otra manera de disfrutar. Porque es que, por ejemplo, cuando, y lo digo que estudié ahora en Santa Marta, por cada milímetro de arena hay un vendedor, y eso te persiguen por todo el tiempo. Acá nadie te persigue, y entonces al personaje este le pareció que era una playa aburridora. Pues hermano, si usted es corronchería, le gusta la corronchería, pues como dice John Freddy, ahí están las puertas abiertas, hermano. Uno tiene que acostumbrarse a vivir donde está, con sus costumbres. Si te gusta, bien; si no te gusta, agur. Si te adaptas bien, si no te adaptas, agur. Pero estoy de acuerdo con John Freddy, un saludo muy especial al Chaval. Lo pueden seguir en las redes sociales así como El Chaval. Y estoy de acuerdo, es que la corronchería es muy brava. Ni Jairito, que es de Cartagena, hombre. Es aburridor, en las playas a veces es aburridor porque... Pero digo, pues, yo hablo por Colombia, ¿no? Yo hablo por Colombia, no sé, de pronto alguien me dice, no, es que las playas ecuatorianas allá no son así, ¿vale? Por eso te digo, cada país tiene su manera de vivirlo, de cultura y todo eso. Entonces, pues respetemos, si aquí no hay corronchería, pues hay chiringuitos. Ahí en el chiringuito usted puede meterse, escuchar musiquita, tomarse algo. Hay algo que llama moción de orden, ¿sí? Y ahí está pendiente todo. Pero si usted quiere... estar aquí y querer vivir como estaba allá, agur, chaval. Pero no El Chaval, no, estoy diciendo el que me está escuchando. Porque sabe que yo no había escuchado eso, pero pues John lo escuchó, y entonces pues... ¿Usted qué opina? ¿A usted le parece aburridor en las playas de aquí? Personalmente me parece normal. Uno va a lo de uno. Y no está... No, gracias. No, otro día. Venga, que no. Y le echan hasta una gota de que mira aquí para que no se queme el coco, no sé qué cuál es. En fin, lo único claro es que hoy a partir de las 16 horas vamos a estar emitiendo desde el bar restaurante La Concordia. Para marcar la diferencia por el sabor y la atención, Bar Restaurante La Concordia, que abre sus puertas de lunes a viernes a las 9 de la mañana, sábados y domingos a las 10 de la mañana. En La Concordia, desayunos, almuerzos, raciones, ensaladas, platos combinados, picoteo latino, y pide nuestra especialidad en pollo asado a la broster y pollo endiablado. Fines de semana, menú latino y cenas concertadas. Atendemos cumpleaños, bautizos, matrimonios, jueves de pincho pote, pantalla gigante para ver todos los partidos de fútbol. Bar Restaurante La Concordia, un sitio acogedor que se distingue por su buena atención. Calle Senda Valentín de Fronda 10, Sanso Mendi. Domicilios y reservas 945-711-786. Bar Restaurante La Concordia. Te esperamos para atenderte como te lo mereces. Sí, efectivamente estaremos en La Concordia a partir de las 16 horas. A los espero a todos los que quieran acompañarnos. Estaremos en el restaurante bar La Concordia. Yo le digo sinceramente, no lo conozco, me han invitado muchas veces, pero no he podido. Pero hoy es el día, con este calor. ¡Oh! que me preparen un refajo. Ay, ay, ay. Y usted que, por ejemplo, le gusta ir al campo y todo esto, ya sabe que no se puede hacer barbacoa porque queda una brasa por ahí, hermano, y nos enciende y se prende todo el pueblo. Tú quieto ahí. Para eso ya hay una solución. Ahora, te llega una visita y no tienes nada preparado, también está la solución. Si tienes un bar y quieres poner productos latinos, también hay la solución. Empanadas caseras, papas rellenas, pastel de yuca, marranita, maduro aborrajado, productos de alta calidad, los he probado, muy buenos. Es un emprendimiento de dos chicos y pues hombre, aquí tenemos nuestro tablero de anuncios y pues a eso estamos. 670-369-396, 670-369-396 y 651-705-669. Ahí usted puede pedir para que tenga en la casa congeladita la empanadita, apenas llega alguien y ¡tum! Lleve. No tiene que ponerse a hacer y que no, no. ¿Quién no queda bien con empanadita? Todo el mundo con empanadita. Hombre, permítame, hablando de empanadita y todo esto, saludar a la gente de Distilatina que no mueve. Ahí está con punto de soldadura. A todos los de Distilatina, un abrazo fuerte, siempre escuchando la radio. Estos días estaba por allá un amigo desayunando una Porimalta. Y me manda una foto y le dije, hermano, con este calor tráigase una. Menos mal, nunca llegó. Es que ya voy y nunca llegó. Tiene el vaina 55 minutos, ya lo saben, ¿no? Empanadas, papas rellenas, pastel de yuca, marranitas, maduros aborrajados para que tengas en casa. 670-369-396. O para que lo lleves ya casi listas. Cuando vaya de paseo con la familia, 651-705-669, porque no todo el mundo va a la playa, ¿eh? E incluso yendo a la playa, puedes llevar tu empanadita, tu pastel de yuca, todo listo, ¿eh? No tienes que hacer mayor esfuerzo. Así es que me gusta. Y en casa, ¿cómo te salvaré? El otro día llegué con más hambre que chivo de garaje. Ahí está Ángel reventado de la risa. Sí, sí, usted que puede comer un chivo en un garaje. Menos mal, Lingo me tenía ahí las empanaditas y hágale, papá. Un saludo para la nena, la niña de Lingo. Y a su señora esposa. 10:56. Seguimos aquí porque todavía tengo horóscopo, humor. Tengo las noticias de la República Dominicana, los deportes. Uy, no me va a alcanzar la hora. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de ti no la he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba corona. Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte. Los llantos que he causado les pago con crece. Por mi dictadura, por mis idioteces, terminé morir sufriendo por perderte. Es que estoy aquí, ah, café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. El gasto de capital del gobierno dominicano en los primeros 7 meses de este año ascendió a 71.600 millones de pesos, para un crecimiento de un 24.9% con relación al mismo periodo del año pasado, equivalente solo al 1.4% del Producto Interno Bruto PIB. Así lo informó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, quien destacó además que el gobierno está